ya nunca dibujé su ausencia en la neblina, ni repetí aquel nombre que no tenía sonido. Si al menos olvidara el color de sus ojos, si no viera su aura ni oyera su latido, hundido en la locura de jugar a inventarla, tan solo descubrirla podía tener sentido. Y me arrojé abatido a la pencosa idea de asestarme la espina más cruel del alpataco, para enterrar vencido mi amargo desencanto, y la espina en mis manos se hizo flor aromando. Los gorriones estaban de luz desenfrenados, yo sacaba a la calle mi inefable rutina, y el cielo de la esquina se recostó en mis brazos. Venía entre bostezos arreglándose el pelo, el gesto contrariado de no llegar a horario. Una baldosa floja se puso de mi lado y debí sostenerla como a un cristal soplado. La solté liberando mil pájaros al vuelo, se alejó y yo empezaba a creer en la vida. La siguieron mis manos, mis ojos la perdían, de la otra vereda me arrojó su sonrisa. Es ella, ella que late a unos versos de mi soledad. Es ella, ella que alumbra a unos pasos de mi oscuridad. Es ella y yo soy ese que ha comenzado nuevamente a soñar. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Estamos ya en el 90.5 de Radio Universidad Veracruzana, en el emparrillado de los Halcones. Doy la bienvenida al coach Marco Murrieta. ¿Cómo está, coach? Buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor. Como siempre, un gusto estar con todos ustedes. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Y les recordamos las vías de comunicación, que es a través de nuestra cuenta de Twitter, @Murrieta74, y también @HalconesVFBA. Ahí nos pueden seguir, nos pueden también mandar algún mensaje o algo que quieran comentar con nosotros. Por esa vía los estaremos leyendo. Bueno, quien tendrá la responsabilidad de ser el capitán 2017, Jared Lavín, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por invitarme aquí a la Radio V. Sí, es una responsabilidad enorme ser capitán de los Halcones de la Universidad Veracruzana, y más porque nuestros antecesores han hecho un muy buen papel, ¿no? Y vendrá la campaña 2017, Carlos Illescas Vandala, iniciando labores también en las clases hoy, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente. Ariel, amigos que gustan del deporte, especialmente el fútbol americano, se cayó el cielo en el oriente de la ciudad de Jalapa. Sí. Y bueno, pero ya estamos aquí para un programa más, ya en agosto del 2017. Con Juan Guillermo Romero en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana, ya estamos aquí listos. Capitán, ¿qué le lleva a ser el capitán número 14, tengo entendido, de la Organización de Fútbol Americano, Liga Mayor de Halcones de la Universidad Veracruzana? ¿Qué compromisos y qué responsabilidades tiene a partir de este momento? Bueno, formó de mi carácter que ser capitán, porque pues el programa siempre me ha dado algo en la vida para seguir luchando, y pues quise tratar de regresar algo a la universidad tratando de fomentar el programa. Enterados que son aproximadamente 7 años trabajando ya dentro del fútbol americano y hoy con esta gran responsabilidad. ¿Qué hace un capitán? ¿Qué tiene que generar? ¿Qué tiene que integrar? ¿Qué tiene que forjar al interior del equipo? Principalmente tenemos que unir al equipo, tenemos que mantener la unión y fomentar que entre todos sea una familia. Eso es lo más importante. Hay una gran fuerza moral, por supuesto, como capitán, pero también esa parte estratégica para unir un equipo de fútbol americano. Claro, sí, es bastante complicado tratar de siempre estar todos unidos y pues llevar un ritmo de que todos estemos a la par en los entrenamientos, en las prácticas y en la temporada, más que nada. ¿Tu visualización para la temporada que viene, cómo te ves? Nos vemos muy bien, el equipo se ha reorganizado bastante bien, regresaron jugadores que ya no habíamos podido contar con ellos por cuestiones laborales o de estudios, y estamos apuntando hacia la final. Habíamos enterado, coach, que ya había cumplido 5 años de estar participando. Ahora una extensión en la cuestión educativa y académica le permite continuar en la organización. Así es, bueno, yo creo que esa es una de las partes importantes o medulares del tema en específico de Jared. El hecho de que él ya había cumplido su ciclo como jugador. Sin embargo, por esta actualización que hace de reglas la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la ONEFA, que permite a jugadores que hayan terminado sus 5 años, siempre y cuando estén estudiando una maestría o algún tipo de posgrado, poder jugar hasta que cumplan 26 años. Entonces ahí les están dando una extensión de prácticamente 2 o hasta incluso 3 temporadas, de acuerdo a la edad en la que ellos suban a Liga Mayor, ¿no? Que hay chavos que suben de 18, 19 años, y de 22 o 23 años ya están acabando su elegibilidad. Y bueno, pues esto es una excelente noticia para ellos. Ya llevamos 2 temporadas bajo este formato. También el capitán del año pasado, Joshua Cházaro, se vio beneficiado por esta situación. Y él también repite con nosotros. Está en su 6º año de Liga Mayor también. Y hay algunos jugadores también que pues estamos prospectando al futuro a que tengan esta oportunidad, ¿no?, de seguir con nosotros, pese a que hayan cumplido ya sus 5 años de elegibilidad. Usted que está al interior de la Organización de Halcones de la Universidad Veracruzana, ¿cómo visualizan la responsabilidad a quién otorgarle este proceso de ser el capitán de Liga Mayor? Eso es algo muy importante y qué bueno que toca ese tema, porque la selección del capitán aquí propiamente la hacen los jugadores. Los entrenadores en este sentido solamente fungimos como reguladores, ahora sí que del proceso de elección del capitán. Los que quieren ser capitanes generalmente se deben de postular en su 5º año, de no ser así puede ser 4º o 5º año para tratar de ser capitán. En el caso de Jared, él es el primer capitán en su 6º año, es la primera vez que sucede en el equipo, y bueno, el proceso es preguntar, bueno, quiénes quieren ser capitanes, ellos mismos se postulan, se tienen que parar, y después se le pide a todo, al resto del equipo, a que se formen atrás de quien quiera que sea su capitán. Así nada más es el proceso. Entonces ya de ahí se cuenta quién es el, o hay veces es muy claro, ¿no? Se ve quién es el que más jugadores tiene detrás de él, que quiere, que lo están eligiendo como capitán, y este es el proceso que se lleva a cabo. Hay ocasiones también en que ha habido dos capitanes, hay ocasiones en las que solamente ha habido un capitán. En el caso, a mí me tocó, yo tuve el honor de ser el primer capitán en 2004, y en ese año solamente fui yo. En años posteriores hubo dos capitanes, el año pasado fueron dos también, y también ha habido algunas temporadas atrás que solamente ha sido uno, como en el caso de ahorita de Jared Lavin. Pues aquí tenemos al capitán de Liga Mayor de Halcones de la Universidad Veracruzana para la campaña 2017. Le recordamos que tenemos un teléfono a su disposición, que es el 818-0923. Jared Lavin Jiménez, de 26 años de edad, es liniero defensivo y porta el número 95 con Halcones de la Universidad Veracruzana. Tiene una licenciatura en terapia física y actualmente estudia una maestría en educación, gracias a la cual puede seguir jugando en la Liga Mayor pese a haber cumplido ya su elegibilidad de 5 años. Pues estábamos comentando en la cápsula esta manera tan gráfica de elección, tan democrática, ¿no? Los jugadores tienen ya por entendido quién está llevando más jugadores para sus haberes, ¿no? En este caso, bueno, en su momento, Jared, así fue para tu elección de capitán. Jared, ¿tu perfil académico? Tengo la licenciatura en terapia física y estoy haciendo maestría en educación. Haces la maestría en educación con la posibilidad de seguir jugando así para la Universidad Veracruzana. Son situaciones importantes, directo y abierto, nada de... Sí, no, y bueno, también... ¿Qué se busca como jugadores que han elegido al capitán? Liderazgo, simpatía, entrega, profesionalismo. ¿Qué características debo de ver en la persona que debe ser mi capitán? Pues sí, sobre todo yo creo que debe de haber mucha empatía. El capitán debe de tener esa capacidad de poder dialogar con todos los miembros del equipo, ¿no? Al ser un grupo bastante grande, o sea, estamos hablando de que un equipo de Liga Mayor puede oscilar entre los 65 y 70 jugadores. Sí, claro. Entonces, pues obviamente no todos los jugadores son iguales, ¿no? No tienen ni las mismas maneras de pensar, ni las mismas costumbres, ni nada. Entonces, esa es una de las principales características que yo creo que debe de tener un capitán. Ser alguien con mucha empatía, que pueda entablar esos diálogos con los distintos grupos que incluso se forman dentro de un equipo. También debe de haber liderazgo, mucha responsabilidad. El capitán es el ejemplo de todos, ¿no? Es el que siempre debe estar temprano, es el que siempre debe estar en el gimnasio, o sea, haciendo su trabajo de gimnasio, que debe estar en el campo, no puede faltar. Y lo más importante es que también él es el vínculo entre el equipo y los entrenadores, ¿no? En este caso directamente con el head coach. Él es el encargado de llevar todas estas inquietudes por parte del equipo hacia el staff y hacia el head coach. Esa es, a grosso modo, la función principal que tiene el capitán, ¿no? Ya, bueno, dentro del terreno de juego también debe ser alguien que siempre esté cumpliendo con su trabajo dentro del campo. Esa es parte del ejemplo que él tiene que dar, ¿no? Ahora, ya se dio el primer trabajo conjunto con Águilas Blancas. Ya se trabajó con los novatos y con los veteranos en esta campaña. Siguen los entrenamientos y viene el primer compromiso ya en el mes de septiembre en la ciudad de Puebla. ¿Cómo visualiza el capitán de los Halcones este proyecto previo a lo que es ya la campaña 2017? Estas dos semanas que nos toca de preparación ya nos vamos a estar enfocando previamente contra las estrategias del otro equipo. Vamos a estar visualizando los frentes, sus ofensivas y sus defensivas, para ir con todo. Necesitamos ganar todos los partidos y este es nuestro primer escalón y estamos enfocados en ganar. ¿Alguna situación especial o en particular que alguno de los integrantes de Liga Mayor de Halcones le haya otorgado después de que fue designado como capitán? ¿Alguien le dijo algo en especial? Pues he tenido el apoyo de todos mis compañeros veteranos, de los que han sido excapitanes y los que están volviendo a jugar. Me han dado consejos sobre cómo llevar el equipo, organizarnos, juntarnos. Ha habido bastante apoyo acerca de eso. Aparte de estar en la línea ofensiva, ¿no? Defensiva. Tiene la responsabilidad de guiar al equipo en lo moral, lo deportivo y todo lo demás. la empresa no está nada fácil. No, yo te quería preguntar, o te pregunto, Jared, en este sentido de cuál es la experiencia que te deja en tu formación como estudiante y a la par a llevar el fútbol americano. Hemos hablado cantidad de cosas positivas en cuanto a la unión familiar, en cuanto al entrenamiento, al carácter, a la formación de espíritu, autoestima, y una gran cantidad de eventos que se te van dando en la formación. En tu caso particular, ¿cuál ha sido ese trayecto, ese momento que has vivido con el fútbol americano y tu formación académica? Bueno, el fútbol americano me ha dejado mucho. Siempre he contado con él para cualquier situación. Llego al campo y se me olvida todo el estrés, dejo todo el enojo, y eso me ha ayudado bastante a seguir con mis estudios, porque no me estoy me desestreso en el campo y llego al otro día a la escuela como si nada y a seguir a exigiéndome, no dejar, por así decir, las tareas o las materias a un lado. ¿Algún autor en especial de liderazgo que recuerdes, que tengas presente? ¿Algún autor de fútbol americano? ¿Algún modelo de jugador? No, la verdad no, todo... No. Te recomiendo John C. Maxwell. Okay. 21 leyes de liderazgo, que da una formación especial a los deportistas. Generalmente el líder tiene una formación muy especial en su interior. Eso, claro, es inevitable, ¿no? Pero bueno, llevar a cabo un apartado más nunca está de más. Este protocolo ya de tener ya al capitán cumple un paso más para la pretemporada o en la pretemporada. Así es. No, bueno, el capitán se elige prácticamente desde que empieza el año. De hecho, en algunas ocasiones se hace la junta a finales del año, por ejemplo, en este caso en 2016, en diciembre, o si no, se lleva a cabo los primeros días del año siguiente, es en enero, y ahí se define quién va a ser el capitán. No puede pasar más tiempo, porque es el que lleva todo el proceso de la pretemporada, la temporada y todo el periodo en el que Liga Mayor está trabajando, ¿no? Que es prácticamente todo el año. Entrenan pues cerca de los 11 meses, ¿no? Claro. En el año, en distintas etapas, claro. Pero yo creo que también esto es muy importante, porque así se puede ir creando esa sinergia que el equipo necesita, y que el capitán también vaya trabajando y pueda ir desarrollando algunas de las ideas o proyectos que se llegan a proponer, ¿no? Y saber qué es lo que sí se va pudiendo hacer, qué es lo que no se puede hacer, ya sea por tiempos, por logística, por algunas situaciones que se den. Pero sí es muy importante también, incluso los jugadores, cuando ya hay algo que lo hace que vaya demorándose un poco el proceso, empiezan a preguntar, bueno, ¿cuándo va a ser la junta para saber quién es nuestro nuevo capitán, ¿no? Los jugadores que repiten. Y también esto ha hecho que haya muchos jugadores, incluso de categorías hasta más pequeñas, ¿no? Hasta de categorías, sí, infantiles, que digan, bueno, es que yo quiero llegar a ser capitán, no, de Liga Mayor del equipo de Halcones, ¿no? Entonces, claro, ya se está haciendo también que los niños se trabajen, se visualicen. Meta, perspectiva. Sí, claro. O incluso en este hecho de que, pues, muchos niños que los tienen a ellos de coaches, en el caso de Jared, que dicen, bueno, pues es que yo voy a ir a ver a jugar a mi coach, que aparte es el capitán. Claro, sí. Entonces, esa parte es muy buena también. Es un anexo a el campeonato de Liga Mayor. Son las 5 de la tarde con 18 minutos. Estamos en Radio Universidad Veracruzana, en el emparrillado de los Halcones, con el nuevo capitán de 2017 de Liga Mayor. El capitán Jared Lavid Jiménez inició su carrera como jugador de fútbol americano a los 17 años. Hasta el momento lleva 9 temporadas en activo, de las cuales 7 han sido con el equipo de Halcones de la Universidad Veracruzana, con quien participa en la mejor liga de fútbol americano del país, la Organización Nacional Estudiantil del Fútbol Americano, la UNEFA. Pues a días ya de que arranque lo que es la campaña 2017 de Liga Mayor, a través de Twitter y a través de Facebook ya se dio a conocer lo que es el calendario de la próxima temporada. ¿Podemos recordarme, coach Marco Murrieta, para que estemos pendientes de las fechas en las cuales Halcones de la Universidad Veracruzana tendrán actividad en Liga Mayor, en el Grupo Rojo? Y ahorita platicaremos cuántos grupos hay de Liga Mayor también. Así es. Bueno, nosotros iniciamos la temporada el próximo 2 de septiembre como visitantes en contra de los Lobos BUAP. Estaremos visitando la ciudad de Puebla en la jornada número 1. Posteriormente, la jornada número 2, que será el 9 de septiembre, será nuestra presentación en casa y estaremos recibiendo a los tlahuicas de Morelos. Este será el sábado 9 de septiembre en punto de las 19 horas en el Campo de los Sueños, aquí en el Campus Cada Hora. Ahí será nuestra presentación. Posterior a esto, el 16 de septiembre, estaremos recibiendo a los centinelas del Cuerpo de Guardias Presidenciales, también como locales. Después iremos a Guadalajara de visitantes el 23 de septiembre ante los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Después de este encuentro regresaremos a casa el 30 de septiembre para recibir a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. De ahí será nuestro último juego en casa de temporada regular el 7 de octubre en contra de los que son los campeones del Grupo Rojo, los Correcaminos de Reynosa. Y en nuestro último juego de la temporada regular será el 14 de octubre ante Correcaminos de Ciudad Victoria. Ese juego es nuestro último de visitante también. Es el Grupo Rojo donde está incluido el equipo Halcones de la Universidad Veracruzana. ¿Cuántos grupos más hay de Liga Mayor? Así es, bueno, se tienen otros dos grupos, que es el Grupo Verde y el Grupo Blanco. En el Grupo Verde están los equipos que anteriormente actuaban en la que era llamada el Grupo de los Grandes, que fue de los 10, de los 12, de los 8, etcétera. Ahora se llama Grupo Blanco, y ahí están ubicados equipos como los Pumas de la UNAM, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, los Linces UVM del Campus Lomas Verdes, Burros Blancos, Águilas Blancas, mientras que en el Grupo Blanco hay ya equipos que estaban también, algunos que ascendían o descendían de la Conferencia de los Grandes y otros de la Conferencia Nacional, en la que competíamos también nosotros cuando estaba ese formato. En este destacan equipos como los Lobos de la Autónoma de Coahuila, está Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, está Toros de Chapingo, y bueno, también está Pumas Acatlán y algunos otros equipos. Ahorita está la Universidad Anáhuac del Campus Querétaro, también, que es un equipo de nuevo ingreso. Y bueno, pues en el Grupo Rojo ya todos los equipos que mencionamos que vamos a enfrentar. Así es, de Halcones de la Universidad Veracruzana inicia de visita en el estado de Puebla, como ya hemos platicado aquí en el emparellado de los Halcones. Son las 5 de la tarde con 22 minutos. Más información del capitán de los Halcones, Liga Mayor. Jared Lavín Jiménez será el capitán número 14 de la Liga Mayor del Novel Programa de Fútbol Americano de nuestra Universidad Veracruzana, por lo que su nombre quedará inmortalizado junto con los demás capitanes que han tenido el honor de portar el cargo en la Liga Mayor. Estamos con Jared. Jared, del grupo en el que les ha tocado a ustedes, a la Universidad Veracruzana, jugar, ¿a qué equipo le ves equipo a vencer? ¿Con qué posibilidades entra la Universidad Veracruzana? ¿Y cuál equipo crees que se perfila para estar en los primeros lugares? Bueno, el equipo a vencer, como siempre uno debería de pensar, es el campeón pasado, que son los de la Universidad de Reynosa. Ellos son los que tuvieron el margen de mayor victoria de la temporada pasada. Los Correcaminos, UAT Reynosa, y pues siempre hemos tenido dificultades con ese equipo de visita, ¿no? Es un viaje largo, van un poco cansados los jugadores, y pues sí, las temperaturas son un poco más elevadas en esa zona. 7 de octubre estarán jugando contra ellos. Así es. Y de los demás encuentros, ¿cómo ves? El primero en casa es el... El 9 de septiembre. 9 de septiembre. Es un equipo nuevo, Tlahuicas de Morelos, nunca había tocado contra ellos. Pues igual vamos a con la lección aprendida del fin pasado, de que no hay que subestimar al contrario, tenemos que ir con todo contra ese equipo. La Huicas de Morelos, ¿ellos dónde tienen su sede específicamente? En la ciudad de Cuernavaca. Cuernavaca, También. Sí, pero ahí, bueno, yo creo que uno de los campos más difíciles, como lo mencionaba Jared, es Victoria, Ciudad Victoria, aunque vamos en una temporada como octubre, ¿no? Que ya es pues, propiamente el otoño. Entonces, súper húmedo, hace muchísimo calor. En algunas temporadas atrás estilaban regar el campo antes del juego, entonces eso se convierte en un sauna. Es bastante, bastante, bastante complicado ir allá un poquito por las condiciones climatológicas a veces. También hace 2 años que estuvimos en Ciudad Victoria, nos tocó que estaba entrando como un huracán y fue un juego súper, súper difícil, la verdad, en tormenta. Unas condiciones, una tormenta impresionante, en todo el juego no dejó de llover, muy difícil para agarrar el balón, mucho lodo, agua, viento, y bueno, esperemos que este año no nos no se nos complique tanto ir a Ciudad Victoria, ¿no? Y sí, pues como mencionaba Jared también, el equipo campeón, pues Reynosa es el equipo a vencer ahora, ¿no? El que sí. Jared, de los 17 años para acá, tu mejor experiencia, lo que te ha sembrado en el corazón el fútbol americano. Mi mejor experiencia yo creo que fue cuando inicié Liga Mayor. Empecé en intermedio en Halcones, después de haber tenido unas juveniles, y en Halcones fue donde mayor experiencia sobre fútbol tuve. Y cuando pasé a Liga Mayor, como que había una expectativa de los jugadores más grandes que yo, ¿no? Y yo creo que esa fue la mejor experiencia que pude haber tenido en el americano. Muy bien. Gracias a Marep Rocha Ortiz, que está pendiente de lo que está ocurriendo aquí en el emparellado de los Halcones a través de redes sociales. Saludos. Finalmente, coach, ¿algo más que tengamos que señalar? Porque los días se agotan ya para que arranque Liga Mayor. Claro, bueno, pues invitar a toda la gente a que nos siga en nuestras redes sociales, que visiten nuestra página en Facebook. Ahí ya está el calendario también. El calendario, exactamente, para que el vayan. El perfil agendando. Del capitán también está ahí. No, ese apenas va para arriba. Tenemos algunas cosas que vamos con a. Con foto de a la estar Universidad haciendo. De Veracruzana. No, de algunas cosas que estamos trabajando precisamente para las redes sociales, para que también la comunidad conozca un poquito más acerca del equipo, de los jugadores, de. Varias cosas interesantes que tenemos, ¿no? Entre ellas, ahora vamos a trabajar un poco la parte esta de los jugadores que no son de aquí, de Jalapa. Ah, correcto. Tenemos muchos jugadores que son de afuera, ¿no? Tenemos desde Coatzacoalcos hasta Tampico. Y bueno, pues ahora también un chavo que llegó de intercambio de Polonia, que también va a estar jugando con nosotros, con el equipo de la Muy universidad. Bien. Sí, en ocasiones anteriores también ya ha sucedido. Con nosotros llegó un chavo que era mexicoamericano, vivía en Estados Unidos y todo, y vino de intercambio a la Escuela de Estudiantes Extranjeros, jugó con nosotros, de ahí también otro chavo de Estados Unidos llegó, también ya un chavo de Nueva Zelanda estuvo participando también con el equipo, y ahora toca la oportunidad a este chico de Polonia, que también estará con nosotros. Y bueno, pues también hay, como les mencionaba, algunos jugadores de otras latitudes. Entidades. Dentro del estado, y de algunas otras partes del país, ¿no? Como Chiapas, por ejemplo. Muy bien. Capitán, muchas gracias. Éxito en esta campaña 2017 y estaremos pendientes de lo que ocurra. Gracias, igualmente. Carlos Illescas Bandera, nos gracias, vamos. Gracias, Ariel. Buenas tardes. Gracias a Juan Guillermo Romero por el apoyo en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Hasta pronto. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz, en línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea.